Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Los estamos recibiendo porque aquí comienza una nueva emisión de La Gente y su Defensor, exactamente la número 709, de un ciclo que llega a gran parte del país a través de más de 200 radioemisoras. El oyente memorioso se tiene que acordar que venimos ya desarrollando un ciclo que está centrado en las enfermedades transmitidas por alimentos y que quien nos hace este aporte es la doctora Mónica del Cerro, que es la jefa del área de salud y educación, entre otros temas. Mónica, un gusto y te pedimos que nos despliegues lo que traes para hoy, lo que querés aportar hoy en esta temática. Bueno, Omar, muchas gracias. Y lo primero que quiero decir, porque si no después me voy a olvidar, es que estas sugerencias, recomendaciones, acercar estas cosas, consejos, sencillos consejos, vienen de la mano de la doctora María Gracia Caletti, que es consultora del Hospital Garrahan, y del doctor Marcelo da Rocha, que trabajan incansablemente en el tema de mejorar todo lo vinculado con el consumo de alimentos, porque evidentemente hay pequeños tips que podemos adoptar, pequeñas costumbres o retomar algunas, sí, que nos pueden ayudar a evitar y prevenir el contagio por el consumo de alimentos que producen enfermedades bastante graves. Tal vez la más conocida sea el síndrome urémico hemolítico, porque tiene una gran prevalencia en la población infantil y además porque afecta a la población infantil. Tal vez no le demos tanta importancia en los adultos, pero en los chicos tiene la prevalencia mundial más alta es la que tiene en nuestro país. Bien. Entonces, ¿qué tenemos para este mes de agosto? Para este mes de agosto, los especialistas me han recomendado el tema de la carne. Ajá. Y de los cinco cómo que habíamos hablado una vez. Sí. Cómo lo compramos, cómo lo transportamos, cómo lo conservamos, cómo lo cocinamos y cómo lo consumimos. En cuanto a cómo lo compramos, por ejemplo, la cuestión de mayor peligro con la carne es la carne picada. ¿No es cierto? Sí. Porque es de difícil cocción, al picarla se descompone con mayor rapidez. Entonces, y también tenemos que saber qué nos estamos llevando, ¿no es cierto? Porque claro, a veces compramos esas carnes picadas envasadas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacer picar la carne en nuestra vista. Pedirle al carnicero, a la persona que se ocupa, que por favor la pique delante nuestro, que la máquina esté limpia, que no le ponga residuos de la picada anterior. Y eso sería una forma de adquirir la carne en forma correcta. ¿Cómo la transportamos? Siempre con bolsas bien cerradas y separadas del resto de los alimentos. Es decir, que el jugo que pueda traer la carne no contamine otros alimentos como la verdura, el pan. A veces ponemos todo junto, todo apretado, no. Sí, la carne, pongámosla aparte, bien cerradita, de manera que nos aseguremos que no contamine el resto de los alimentos. Bueno, ahora, ¿cómo la conservamos? Ya la compramos, la transportamos, ahora la conservamos siempre en la parte baja de la heladera. Ajá. Y bien tapada para evitar el contacto de la carne cruda con otros alimentos. ¿Cuál es el riesgo? Si nosotros la ponemos no demasiado bien envasada en otros anaqueles de la heladera, puede chorrear el juguito, la sangre, y entonces allí producir una contaminación de otros alimentos. ¿Cómo la cocinamos? Sí. Entonces, siempre lo primero que hay que hacer es tener utensilios diferenciados para la carne y para las verduras y para el resto de las cosas. No usar los mismos. No, inclusive la tabla. Ahora yo he visto, y yo misma lo practico, el tema de tener una tabla de un color para verduras y otra para la carne, que pueden ser dos cosas bien diferenciadas como verde y colorada, o si no, yo tengo una tabla blanca para las verduras y amarilla para las carnes. Y el cuchillo, no utilizar el mismo cuchillo. La otra vez, no sé si recordás, pero Marcelo nos decía algo interesante, que era que en los asados, generalmente el asador corta todo con el mismo cuchillo. Se le pone una berenjena adelante, la corta con el mismo cuchillo. Es cierto. Bueno, esto tenemos que tratar de evitarlo, de acordarnos y de no hacerlo por una cuestión de seguridad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en última instancia, ¿cómo comemos? Esto debemos comerlo bien cocido. Es decir, si vamos a comer una hamburguesa, el jugo de la carne que sale de la hamburguesa tiene que ser oscuro, de color gris. Es decir, que debe estar a unos 90 grados en el interior. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros cocinamos la carne exteriormente, claro, nos parece que está cocida, y después cuando la vamos a comer, adentro está cruda. Bueno, esto no tiene que pasar. Tiene que estar bien cocida por dentro y por fuera, por eso esta temperatura garantiza de alguna manera los 90 grados este tipo de cocción, y además, sobre todo en las carnes picadas, que habíamos hablado del cuidado que hay que tener para no solo para adquirirlas, sino para cocinarlas. Ni más ni menos, son las más riesgosas, ¿no? Exactamente. Las carnes picadas. Mónica, muchísimas gracias por este nuevo aporte, que no es el último. No, por supuesto, vamos a continuar en este ciclo que nos hemos permitido establecer, por supuesto con siempre la colaboración del programa, porque a raíz del seminario, del taller que hicimos para el personal sobre enfermedades transmitidas por alimentos. Y esto dio lugar a esta iniciativa que compartimos con ustedes, con la gente de la radio, para poder difundir estas cosas que parecen pequeñas, parecen poco importantes, pero que pueden hacer la diferencia entre un contagio con una enfermedad altamente peligrosa. Muchas gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Se trata de una iniciativa de la Casa del Bicentenario que cuenta con el apoyo, por un lado, del Ministerio de Defensa y por el otro de la Secretaría de Cultura de la Nación. ¿En qué consiste? Es un programa que empezó a principios de este año en pleno Riachuelo y la experiencia apunta a incluir a los chicos, a los pibes, de la Villa 2124, en el barrio de Barracas. Para hablar de esto, y para centrarnos en un tema que es muy importante, como es la reconversión, la utilización, el lograr que los chicos practiquen, por ejemplo, en este caso sería remo, pero además que se apropien del curso de agua para sus necesidades sociales, es que tenemos con nosotros Lidia Zarza, que pertenece a la organización no gubernamental La Fraternidad del Sur, que trabaja en ese barrio. Lidia, un gusto tenerte en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y que nos cuentes en detalle sobre esta iniciativa, sobre este programa. Hola Mar, la verdad que lo has presentado muy bien, así que muy poco tengo que agregar. Como bien lo dijiste vos, es una iniciativa en realidad que ya se viene desarrollando en Villa 2124, en la zona más pobre, la más vulnerable de la villa, que es el Camino de Sirga sobre el Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires. Se asienta unos, en total en la villa, 50.000 personas. Ajá. Los jóvenes con problemas de adicciones de Paco suelen ir a la vera del Riachuelo, como olvidados, y se asientan ahí y hacen sus casas precarias. Entonces nosotros desde la ONG coordinamos con los jóvenes para la limpieza del lugar y posteriormente empezamos a hacer una idea de lo que es el puertito de Villa 21, y los chicos hace más de 2 años remaban y navegaban en las aguas del Riachuelo. Esto disparó la necesidad de buscar otro lugar donde realizar las actividades paralelamente. Y ahí surgió la posibilidad de hacerlo en el Delta. La organización tomó contacto con una persona que tenía la posesión de esos lotes, que son inundables, que en realidad son de difícil acceso. Por eso contamos con la ayuda de la Prefectura de la Nación, quienes posibilitaron el transporte y los profesores para poder hacer esta actividad en el Delta del Tigre. Bien. Participan más de 40 chicos de todas las ciudades y la verdad que ellos están felices. Bueno, eso es importantísimo, Lidia, porque escuchar que estos chicos que están con, con los problemas que están y en la zona donde tienen que desempeñarse, que puedan encontrar un lugar donde sentirse felices y hacer algo que sea útil para ellos mismos, es de un valor incalculable. Además, también lo valioso que es lo que hacen ustedes, trabajando allí con ellos, hombro con hombro. Esto de aprovechar el recurso hídrico, apropiarse del recurso hídrico, ¿qué sería, Lidia? Y mira, en realidad es una toma de conciencia de que todos los derechos son iguales para todos, y actualmente funciona escuelas de remo en el Delta, pero es para cierta clase social que se lo puede solventar. Claro. En este sentido, nosotros apostamos a que los chicos más humildes pudieran tener la misma actividad en el lugar donde, bueno, es reconocido como para una zona elite. Entonces ellos pueden hoy hacer una actividad gratuita con profesores profesionales de náutica, y que ellos puedan, no solamente es un deporte, sino que es un esparcimiento al aire libre, donde van toda la familia y se hace otras actividades paralelas, como es, por ejemplo, actividades plásticas, de recreación, la idea es campamentos al aire libre, o sea que es una iniciativa que abarca a toda la familia. Bien, es muy valioso todo esto que están haciendo. Lidia, te agradezco tanto que nos hayas dado este dato. No, al contrario, ustedes por la verdad que es uno de los pocos medios que llaman para difundir las cosas buenas. Y las cosas buenas en el barrio hay muchas, pasa que siempre se tiende a sacar a luz las cosas trágicas que pasan en el barrio. Así que te agradezco un montón, Omar, posibilidad. Al contrario, el mejor saludo, el mayor afecto, ¿eh? Muchas gracias, están invitados a remar. ¿Cómo no? Nos sumaremos un día. El barrio ya está acostumbrado a remarla, valga la redundancia. Seguro que sí, en cualquier día de estos nos sumamos. Gracias, Lidia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. A 10 años de la anulación de las leyes de impunidad. Gastón Chilier, director del CELS, destacó que la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida fue un logro de toda la sociedad. En esta década hubo 103 sentencias en las que se condenó a 415 personas, mientras 35 resultaron absueltas. Hoy hay casi 400 causas activas por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.